tienes prisionero. Ven y calma tus deseos en mi almohada, en mi cama. Quiero, quiero, quiero yo tener tus besos. Entrégame tu amor porque desespero. Si no te tengo, de amor me muero. Quiero, quiero, quiero yo tener tus besos. Entrégame tu amor porque desespero. Si no te tengo, de amor me muero. Me muero. Sí, arriba. ¡Vaya! Ay, amor, ¿dónde estás? Ay, amor, si estarías a mi lado esta noche, tu vestido caería solo para mí. Solo para mí. Ay, amor, si en tus sueños tú me tienes prisionero, ven y calma tus deseos en mi almohada, en mi cama. Quiero, quiero, quiero yo tener tus besos. Entrégame tu amor porque desespero. Si no te tengo, de amor me muero.